Nosotros ya en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado intentamos construir esta herramienta, la caravana cultural, con el eje de la democracia participativa y la participación de los barrios. Y bueno, siempre dijimos que es una práctica de carácter constituyente, es decir, constituye organización popular, constituye participación y propuesta política. Nos parece bien que sea una de las herramientas que estén dentro de la constituyente social para materializarla y hacerla más concreta la constituyente y más visible. Así es que bueno, apostando, aportando, ojalá que el año que viene podamos articularlo mucho más territorialmente y que luego de estas grandes movidas queden fortalecidos todos esos pequeños grandes trabajos que se hacen todos los días. Y nosotros ahí estamos tratando de fortalecer todo lo que es la zona de Flores, Flores Sur y Bajo Flores, la Comuna 7. Hicimos un encuentro en el marco de la caravana este año de la constituyente en la comuna y en ese marco fue que venimos hoy acá junto con la Asamblea de Flores, el Centro Cultural Flores Sur, el Club Social y Deportivo Bajo Flores, la Asociación Civil Proyecto Bajo Flores. Bueno, estamos armando territorialmente, articulando, y desde ahí es que vamos a construir, digamos, el espacio territorial con estos cuatro ejes, más lo que los vecinos vean en el barrio.